Necesito que usted abra bien esos oídos, pero que también abra el corazón, porque en esta noche, escuche lo que le voy a decir, esta noche traigo un tema que es una dinamita. De eso que hace explotar al diablo y su demonio. ¿A cuánto le gusta eso, hermanito? A su nombre, gloria. Gloria, aleluya. Y mientras vamos preparándonos para este tema, vaya abriendo su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los hermanos en Roma. Romanos capítulo 12. Alabanzas al Cordero. Aleluya. Voy a repetirlo. Romanos capítulo 12. Mantenga la Biblia abierta en ese capítulo, porque primero les voy a dar el tema, porque los he dejado a todos así como en un suspenso, ¿verdad? ¿Por dónde nos va a salir hoy el pastor? Grabe esto en su alma, su corazón. El tema de esta noche es vence con el bien el mal. ¿Cuántos se apuntan en esta noche? Aleluya. ¿Cuántos se ponen de acuerdo con esa palabra? ¿Cuántos van a disfrutar de esa palabra? Aquí le vamos a dar en el nombre de Jesús a Satanás una sacudida, en el nombre de Jesús. Adora a Cristo que Él vive, aleluya. Yo sé que esta palabra va a ayudar a muchos de los que están escuchándome para la gloria de Dios. Hay gente que está a través de radio, televisión, que estaba necesitado de oír esta palabra, gloria a Dios, porque el diablo no está desperdiciando el tiempo y le está arruinando la vida a mucha gente en estos últimos días. Oh, gloria a Dios. Escucha lo que te voy a decir. Cambia el odio por amor. Cambia la venganza por el perdón. Sácate esa raíz de amargura y deje que el Espíritu Santo te llene de la gracia bendita de Dios. ¡Vence! ¡Vence con el bien y el mal! Esta noche va en el nombre de Jesús. Con el que no te hablaba, te vas a hablar en esta hora. ¿Qué les parece, hermanito? Esos familiares que no se aman unos con los otros, esta noche vamos a empezar a amarnos. Aleluya, gloria a su nombre. Sí, pastor, pero es que usted no sabe, me hicieron una herida tan profunda, que el Señor reprenda al diablo, pero esa herida la puede curar el Espíritu Santo en esta hora con el poder de la palabra. Shama, Guamajalaya. Gloria a Dios. Oiga bien lo que estoy diciendo, porque estoy hablando esta palabra, siento de parte de Dios, hay gente herida, hay gente dañada, hay gente que ha sido, aleluya, maltratada, aún por ministros, por pastores, predicadores, gloria a Dios, pero no deje que el diablo te destruya la vida espiritual por la irresponsabilidad de otro. ¡Vence con el bien. Alábalo. El mal, fuera, Satanás. Samayaka, suita mahaya. Marra, suita mai. Mira, hermano, yo hablo esta palabra y hay cadenas del diablo que se están rompiendo, porque hay gente a través de radio, televisión, gloria a Dios, que están encerrados en un cuarto, aleluya, y el diablo les está maquinando aquí en la cabeza: no perdone, porque lo que te hicieron no tiene perdón. El Señor reprenda al diablo. Acuérdate que a ti también te perdonaron. Acuérdate que tú también has fallado. Acuérdate que también a ti te sacaron del pecado, y a pesar de todo, Cristo te perdonó. Me le estoy metiendo en el nido a Satanás en esta noche, porque yo sé los estragos que está haciendo el diablo en los últimos tiempos, hermano. Porque la palabra dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Gloria a Dios. Mientras el diablo esté enfriando a la humanidad, la iglesia de Cristo sigue creciendo en amor. Eso es para los que estamos en la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. El libro de Romanos, cuando Pablo empieza a escribirlo, era como si estuviese escalando una montaña teológica. Pero cuando llega el capítulo 12, da un giro completamente. Porque en los primeros 11 capítulos de la carta a los romanos, escuche bien lo que le voy a decir, Pablo establece una base, aleluya, doctrinal, teológica, donde debe de estar fundamentada nuestra fe cristiana. Pero cuando llega al capítulo 12, Pablo nos invita a la práctica cristiana. ¡Aleluya! ¿Cuántos adoran a Dios? Mire, hermanito, es que de nada sirve cargar una Biblia de grande como esta que yo tengo aquí ahora y saberse la Biblia de pasta a pasta, y tener conocimientos teológicos, y tener doctorados en la Biblia, doctorados en divinidad, en cristología, en cualquier teología, gloria, en la teología total, aleluya, conocer la hermenéutica, la homilética y todo lo demás, aleluya, de nada serviría si sabes todo eso y no practicas lo que dice la Biblia. ¿Cuántos adoran a Dios? Si las cosas fuesen así, basta con saber Juan 3:16 y vivirlo. Mi alma te alaba, Jesús. La gente no va al cielo por lo que sabe de la Biblia, sino por lo que vive de la Biblia. Gloria a Dios. Hay gente, aleluya, que con todo el conocimiento y con todos sus doctorados están en las profundidades del infierno. Y hay gente que nunca sacó un doctorado, pero están gozando de la patria celestial. Gloria a Dios, porque aquí no es lo mucho que sabe, sino lo mucho que vives de la palabra de Dios. ¿Cuántos adoran a Dios? Con esto no estoy menospreciando el conocimiento. Bienaventurados aquellos que tienen un doctorado. Bienaventurados aquellos que tienen, aleluya, mucho conocimiento bíblico. Pero más bienaventurado aquel que sabe la Biblia y vive lo que dice la Biblia. Gloria a Dios, porque eso tiene más garantía. Y es por eso que Pablo, después de hablar en los primeros 11 capítulos de las profundidades teológicas, ahora nos invita a los deberes cristianos, a la vivencia, a la práctica, porque de nada sirve todo lo demás si no se vive. Aleluya. Ay, santo, mi alma te alaba. De nada me sirve a mí que esté llegando al mundo entero y no viva la palabra. De nada me sirve. Aleluya, que la gente diga: el pastor David Gutiérrez, lo escuchamos por aquí, por allá. Pero la Biblia diga, el Dios de la palabra diga: pero para mí no es nada. Vaya conmigo a Romanos capítulo 12. Versículo 9. Quiero que disfrutes de este manantial bíblico. ¿Lo tiene, hermanito? Dice Pablo: el amor sea sin fingimiento. ¡Qué maravilla! Te lo voy a simplificar de la mejor manera. El amor sea sin hipocresía. Aleluya. Oh Dios, hay un proverbio que dice que es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. Bendito sea el nombre de Dios esta noche, aleluya. Oh, gloria a Dios. Y no hay cosa más horrible, más fea, horripilante, aleluya, que usted fingir amar sin amar. Gloria a Dios, porque usted sigue siendo el mismo vacío, el mismo hueco por dentro, aleluya. Eso no llena. ¿Cuántos adoran a Dios? Ayer, mientras yo subía de una reunión que había tenido en la parte de abajo, subí hacia arriba y me encontré allí en la entrada, porque casi nunca estoy por allá al final del culto, y vi todos los hermanos salir y saludaba a uno, saludaba al otro, aquello yo me la estaba gozando. Y de momento venía mi hermanito Francisco Pacheco y nos dimos un abrazo, de esos abrazos que lo llenan tanto a uno, hermano. A mí me daban ganas de apretarlo, de soltarlo y volverlo a apretar. Gloria a Dios, le tocaba su mejilla como queriéndole decir, en ese lenguaje sin palabra, pero que dice mucho aunque no digas una palabra, cuánto nos amamos en el amor de Jesucristo. Oh, gloria a Dios. Y eso es lo que le duele al diablo cuando ve la iglesia. ¡Satanahaya loba! ¿Cuántos adoran a Dios? ¡Sufre! El diablo sufre cuando ve a la iglesia llena del amor de Dios. El diablo sufre cuando te ve que tú amas el que tienes a tu lado. Y en esta iglesia va a tener que sufrir esta noche, porque vamos a vencer con el bien y el mal. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se unen conmigo en esta noche? ¿Cuánto le vamos a decir: diablito, te equivocaste de sitio, te equivocaste de iglesia, te equivocaste de congregación? Aquí no vamos a pelear, aquí vamos a vencer con el bien, el mal. Adora lo que Él vive, adora lo que Él vive. Oh, Dios mío. Mire, hermano, mientras yo estaba ahí en la puerta, yo sentía que los hermanos me estaban dando regalos. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga. Y Dios le bendiga. Y Dios le bendiga. Usted, a usted, usted y a usted. Yo dije aquí que no se me escape ni uno, Dios mío. Gloria a Dios. Cuánta falta me hacen mis hermanos. Cuánta falta me hace darles la mano. Darles un abrazo. Oh, gloria a Dios. Y a veces por mi responsabilidad ministerial y porque la iglesia ha ido creciendo, me cuesta saludarlos a todos. Pero aunque no los pueda saludar, les quiero decir aquí hoy que este pastor les ama, y por eso predica esta verdad, y por eso predica esta palabra, y no le voy a quitar ni le voy a agregar, porque quiero ver esta congregación en el reino de los cielos. Satabatamalu, alaba lo que él vive, alaba lo que él vive, aleluya. Santo, oh Dios, eso es un tesoro. Es un tesoro lo que tenemos en nuestras manos. Este versículo es un tesoro, hermanito. Cuando usted lee esos textos, agárrelos. Métaselos al alma, al corazón, porque son un tesoro. Gloria a Dios. Usted y yo tenemos el privilegio de tener en nuestras manos la bendita palabra de Dios. Lo que este mundo, aleluya, no tiene. Lo que este mundo está deseando, gloria a Dios. Nosotros tenemos el privilegio de venir a una iglesia, a un templo, alabado sea Cristo, y sentarnos a la mesa del Señor, y sentarnos en el banquete, gloria a Dios, y que el Espíritu Santo de Dios nos alimente con su palabra, porque no es el pastor David Gutiérrez, no, esta no es la doctrina mía, esta es la doctrina del Evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Alaba lo que él vive. Aleluya. Mi hermano, cuando yo leo eso, a esos textos son los que el diablo le aterrorizan. Los demonios tiemblan. El diablo dice, si a esta gente se le quita la venda y Dios les abre el entendimiento, aquí se me va a armar una guerra terrible, gloria a Dios. Porque esta gente van a aprender que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, que mi enemigo no es el que tengo a mi lado. Mi enemigo se llama diablo, Satanás, la serpiente antigua. Esos demonios que le están atormentando la vida a miles y miles de personas. Oh, gloria a Dios. Deja de estar peleando con ese que te está criticando. Deja de estar peleando contra ese que te hirió. Deja de estar peleando contra ese que te criticó. Pelea esta batalla, aleluya, no de la manera incorrecta, sino de la manera bíblica. Pelea contra las tinieblas. Pelea contra el mal, aleluya. Y haz lo que dice la Biblia. Vence con el bien el mal. Santo, el amor sea sin fingimiento. Ay, asegúrate que nadie te dañe la pureza del amor de Dios. Porque el amor verdadero es el sentimiento más noble y sublime que puede tener un ser humano en esta tierra. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué dice eso? Porque este libro sagrado dice que Dios es amor. Y el que ama ha conocido a Dios. ¿Cuántos adoran a ese Dios? Porque Dios es amor. Aleluya. En otras palabras, el que no ama no ha conocido a Dios todavía. Alabado Dios. Ojalá esto nos haga recapacitar y pueda el Espíritu Santo hoy sacar ese enojo, ese resentimiento, esa molestia. Hijos que están resentidos con sus padres por el consejo que les dieron. Pastor, pare hasta allí porque se va a meter en problemas. No, voy a seguir. Hijo, que el diablo te está predicando. Tus padres no te aman. Tus padres, aleluya, la traen contigo. Mentira de Satanás. Ese padre te aconseja porque te ama. En esta noche te quiero sacar esa malicia del diablo. Gloria a Dios. Y mira, date la oportunidad, si tienes a tu papá y a tu mamá aquí, dales un abrazo. Valora lo que Dios te ha dado, porque es una bendición tener a tu papá y tu mamá en tu casa. Gloria a Dios. Hay gente que no la tenemos y deseáramos tenerla. Gloria a Dios. Valóralo. ¿Cuántos alaban al que vive para siempre, hermanos? Después yo veo la gente llorando. Allá están en el cementerio. Ay, no quiero que te vayas. Y cuando los tenías aquí, ni los visitaba, ni los llamaba, ni los saludaba, ni les apoyaba, ni les ayudaba. Eres un miserable cuando los tenía. Eso cámbialo en esta noche. Y vive lo que dice la palabra. Vence con el bien el mal. ¿Cuántos adoran a Dios? Aleluya, alábalo. Bendito sea su nombre en esta noche. ¿Cuántas veces no me dan ganas a mí? Mis hijos ya están grandes. Y a veces los busco abrazar. Porque quiero que ellos sepan que no solo predico este evangelio, sino que quiero practicar este evangelio. Aleluya. Hagamos en este momento un examen profundo. Si hay alguna molestia en nosotros, hablemos con el Señor y digamos: Señor, hay una limpieza aquí. Aleluya. ¿Cuántos le pueden decir eso al Señor esta noche? No tenga miedo. No tenga temor. Que el Señor no lastima. El Señor sana. El Señor cura. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Aleluya. Tome ese teléfono, ese celular, y empieza a llamar a esa persona, aleluya, que hace tiempo no le llamas. A ese familiar con el que has estado resentido durante 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, aleluya. Y allá en tu país están diciendo: ¿será que ya se murió mi hijo? ¿Será que ya se murió mi hija? No sabemos nada de él, de ella, no sabemos. Gloria a Dios. Y tantas facilidades que hay ahora, hermano, que todo el mundo tiene un celular aquí. Gloria a Dios. Mira, en lugar de gastarte el dinerito en boberías y tonterías, gástate ese dinero, aleluya, bendiciendo a tus seres queridos. Gloria al Señor. Y volvamos a la práctica bíblica, volvamos a la vivencia bíblica. Gloria a Dios. No sirve de nada tener tanta teología encima y no vivir lo que dice ese libro sagrado. Bendito sea su nombre. El diablo quiere llevarle la contraria a Dios. Si el diablo dice que nos amemos, si Dios dice que nos amemos, el diablo va a decir que nos odiemos. Si Dios dice que, aleluya, nos llevemos bien entre los hermanos, el diablo va a querer que nos peleemos entre nosotros. Que el Señor reprenda al diablo y sus demonios. Pero hoy estamos aquí recibiendo palabra de Dios y oyendo lo que dice la Biblia. Vence con el bien el mal. Gloria a Dios. Sigamos la segunda parte de ese texto. A ver si todavía gritamos gloria a Dios y aleluya. Aborreced lo malo. Si algo distingue a un verdadero evangélico, Déjeme poner mis propios, un término mío. Si algo distingue a alguien que conoce a Dios, es que siente asco por el pecado. Aleluya. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que usted y yo debemos aborrecer. Aleluya. Lo malo. Cuando el diablo te venga con la oferta. Aleluya. Empuña la mano y dile: diablo, que te valga que no te puedo ver, pero con estas rodillas, aleluya, voy a pelear. Y no solo con las rodillas, voy a vivir lo que dice esa palabra esta noche. Aleluya. Voy a aplicarme ese texto, aleluya, ese tema que el pastor está tratando esta noche. Aleluya. Oh, bendito sea el nombre de Dios. El diablo, mire, hermanito, yo no sé lo que esté pasando en su corazón, en su vida, pero yo siento que el diablo está recibiendo en esta noche, porque algunos de ustedes están sentaditos en la silla, pero ya están pensando: esta noche voy a derrotar ese diablo que me está haciendo la vida cuadrito. Hoy, esta noche, aleluya, aquí no va a haber cabida, aquí ya no hay espacio para el mal. Alabado sea el nombre de Dios. Quiero vivir una vida llena del Espíritu. Quiero vivir una vida llena de la gracia de Dios. Ya no quiero nada de que sea del diablo y sus demonios. Esta noche lo vamos a sacar en el nombre de Jesús. Aleluya. Porque aquí no venimos a perder el tiempo. Aquí venimos a aprovechar bien el tiempo, como dice la Biblia. Santo. Aborreced lo malo. Y después de que aborrezca lo malo, no se quede quietecito, ni se siente, ni desperdicie el tiempo. Oiga lo que dice la Biblia, gloria a Dios. Oiga lo que dice: seguid lo bueno. Aleluya. Y yo te voy a decir algo en esta noche: no hay uno más bueno que Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? No hay uno más bueno que Jesús. Oh, gloria a Dios. Deja de andar detrás del adulterio, de la fornicación, de la mentira. Deja de andar detrás de los deseos de la carne, de la vanagloria de la vida. Deja de andar detrás, aleluya, del dinero, de la avaricia, de aquello que te aparta de Dios. Empieza en esta noche a seguir lo bueno, gloria a Dios. Y si el diablo se te pone en el camino, en el nombre de Jesús, aleluya, pásale, pásale, pásale, pásale, gloria a Dios. Y dile al diablo: no me vas a detener, porque yo estoy oyendo la voz de aquel que me llamó, aquel que me dijo, aleluya, aborrece lo malo y sigue lo bueno, sigue lo bueno. Gloria a Dios. Y el diablo te va a decir: ¿qué estás haciendo en la iglesia? Desperdiciando el tiempo. ¿Qué estás haciendo en la iglesia con esa gente aburrida? Aburrido está el diablo, gloria a Dios. Aquí estamos llenos de paz, aquí estamos llenos de gozo, aquí tenemos libertad, aquí estamos llenos del Espíritu Santo. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Adóralo! Aquí tenemos lo que el mundo nunca nos pudo dar, lo que no me pudo dar la droga, lo que no nos pudo dar el licor, lo que no nos pudo dar los placeres de la carne, lo que no nos pudo dar la fiesta, me lo dio Cristo. Aleluya, y por eso no lo cambio. Seguid, seguid lo bueno. Oh, qué lindo, hermano. Esto es bien fácil, hermanito. La gente dice que el evangelio es complicado. No, es bien fácil. Yo ya me imagino a todos ustedes siguiendo lo bueno. Gloria a Dios. ¿Y por qué no se va por aquí? Porque eso es malo. Gloria a Dios. ¿Pero quién le dijo que es malo? La Biblia dice que es malo. Y Dios me dijo que siguiera lo bueno. Gloria a Dios. Por eso yo le digo a todos los que están aquí, jóvenes, damas, caballeros, si te pierdes, te vas a perder porque tú quieres. Si te pierdes, te vas a perder con los ojos abiertos. En esta iglesia te vamos a predicar la verdad de la palabra. Oh, gloria a Dios. Y de una vez por todas, esta iglesia tiene que entender. Usted no tiene que estar oyendo la voz del mundo. Usted no puede estar oyendo la voz del diablo. Usted no puede estar oyendo las ofertas de los demonios. No, oiga la voz de su Señor. Oiga la voz de la palabra. Sigue lo bueno. Sigue lo bueno. Gloria a Dios. Ay, pero usted no está a la moda. Que el Señor reprenda al diablo y sus demonios. A mí no me interesan las modas del mundo. Es mejor, aleluya, el estilo de vida cristiana. Gloria a Dios. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Y qué quiere usted? Que nos parezcamos a ese mundo donde las mujeres visten para andarse ofreciendo. Aleluya. Se ponen una faldita apretadita para llamar la atención del sexo opuesto. Ay, santo, te alabo. Para eso no me escogió Dios a mí. Mi cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y este cuerpo se respeta. ¡Gloria a Dios! Esto lo tiene que respetar el diablo. Porque este cuerpo no es mío, es propiedad de Dios, es templo y morada del Espíritu de Dios. Dígame si puede, gloria. Ay, el diablo está enardecido en esta noche. Esta palabra le duele al diablo, gloria a Dios. Porque el diablo está loco por llevarte al pecado. Gloria a Dios, no te sueltes. No te sueltes de Cristo, aleluya. Aquí estás seguro. Aquí tienes vida eterna. Aquí hay paz de la que no del mundo. Aleluya, no necesitas del mundo. Cristo te da algo mejor que lo que ofrece el mundo. Alábalo. Romanos capítulo 12 versículo 14. Oiga lo que le escribe Pablo a una iglesia que estaba siendo perseguida. Nada que ver con los evangélicos de hoy en día. Que usted oye unos predicadores hoy en día. Ay, el que se meta conmigo, le voy a pedir a Dios que fuego le caiga del cielo. Porque tengo unción y poder de Dios. Pero yo te diría, pero te falta el amor de Dios. Te falta lo más grande todavía. Qué bendita palabra esta, hermano. Y yo no estoy poniendo aquí mis argumentos, yo no estoy aquí enseñando mis palabras, estoy dándote la palabra de Dios, el verdadero evangelio puro, sin adulterarlo, sin quitarle ni agregarle, porque hay algunos que le quitan, pero hay otros que le agregan. Aleluya. ¿Qué dice la Biblia? Esto es impresionante lo que escribe Pablo aquí. Porque vuelvo y repito, le está escribiendo a una iglesia perseguida. Y Pablo no les dijo, miren, váyanse a orar y pídanle a Dios que a esos bandidos les caiga rayo del cielo y que venga un terremoto y los atierre a todos vivos. No. Lea la Biblia. Romanos 12:14. Bendecid a los que os persiguen. Aleluya. ¿Y dónde están los romanos? Allí vienen. ¿Y qué están haciendo? Persiguiendo la iglesia. Empiecen a orar por ellos para que Dios los bendiga. Aleluya. Y por allí iba aquel con la espada, gloria a Dios, a quitarle la cabeza a los cristianos. Y antes de que se la fueran a quitar, el poder de Dios caía sobre ellos, porque había una iglesia orando por ellos. Y dice la historia de la iglesia que por cada gota de sangre que caía en tierra de un cristiano, 1,000 se convertían a Jesucristo. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? ¿Dónde está esa iglesia en el siglo XXI? ¿Dónde está esa iglesia? ¡Sata Bahaya Loba! ¡Gloria a Dios! ¿Dónde está la iglesia que ora? Que ora por los que los persiguen. Que ora por los que los maldicen. Que ora por los que los odian. Que ora por los que los critican. ¿Dónde está esa iglesia hoy? Por eso amo este evangelio. Por eso es que este evangelio me convenció a mí. Y puedo debatir con quien sea y decirle que no hay un mejor camino que el camino de Dios. Y que no hay una palabra ni un libro que ni tan siquiera se asemeje o se parezca a este libro de Dios. Alaba lo que Él vive. Y lo voy a cambiar. No, no, no. Es que ese es el único libro que me enseñó a mí que podía, tenía que amar a mis enemigos, que tenía que perdonar al que me ofendía. Ese único libro es el que me enseñó el camino verdadero para ir al reino de los cielos. Alabado sea el nombre de Cristo. Y por eso te digo, iglesia amada, ama esa palabra, ámala. Gloria a Dios, no cambies. Pablo le dice, esto es lo que ustedes van a hacer con sus perseguidores. Bendecid a los que os persiguen. Les dijo una vez más, bendecid. Y les hizo así, como quien dice con el dedito. Y no maldigáis. ¿No es lindo este evangelio? ¿Ah? ¿Y no se enamora usted de esta palabra? ¿Encontrará algo mejor que esto en algún lugar de la tierra? Búsquemelo y dígamelo, muéstremelo. Gloria a Dios. Y el día que me muestre algo mejor, entonces hablamos, gloria a Dios. Pero sé que va a vivir esta vida, y si volviera a resucitar todavía no lo va a encontrar, porque no hay un libro más bendito que la Biblia, la palabra bendita de Dios. Oh, gloria a Dios. ¿Qué es lo que va a hacer esta iglesia cuando lo estén persiguiendo? ¿Qué es lo que va a hacer esta iglesia cuando alguien esté hablando mal de usted? Bendígalo. ¿Y qué tal si Dios cambia a esa persona? Y después venga llorando y diga, hermano, yo estuve deseando que te pasara el tren, hermano. Yo le pedí a Dios que te partiera un rayo. Pero gloria a Dios que Dios no me oyó la oración que yo hacía. Gloria a Dios. Pero qué lindo es, hermanos, aleluya, que hagamos lo que dice la Biblia. Y aquel que lo odiaba a usted, en lugar de seguirlo odiando, Cristo cambia su corazón, porque usted lo está bendiciendo, porque usted está orando por él. Y al rato está aquí en la iglesia llorando, aleluya, glorificando a Dios juntamente con nosotros. Y diga, mire, yo odiaba esta iglesia, yo aborrecí esta iglesia, pero ahora, como el apóstol Pablo, de ser perseguidor de la iglesia, ahora soy un predicador de este mismo evangelio. ¡Oh, gloria a Dios! Pablo sabía lo que hablaba. Pablo no estaba hablando por hablar. ¿No ve que él estuvo cuando mataron a Esteban? Ahí estaba Pablo, Saulo. Ahí estaba. Y Saulo, como nadie, vio la gloria de Dios sobre Esteban. Y vio aquel hombre que cuando le llovían las piedras, en el capítulo 7 del libro de los Hechos, dice que puso sus ojos al cielo y miró los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Gloria a Dios. Y aquel hombre, en lugar de tirar maldiciones contra los que lo estaban asesinando, decía: no tomes en cuenta su pecado. Gloria a Dios. Y doy gloria a Dios por eso, porque aquel hombre, en lugar de maldecirlo, estaba orando por aquellos que lo estaban matando. Y esa oración de Esteban alcanzó a Saulo de Tarso, y hoy yo estoy predicando de una de las cartas del apóstol más grande de la Biblia. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Sabe por qué se convirtieron? Porque habían hombres como Esteban. Esos son los hombres que se necesitan en la iglesia de Cristo en estos días. Oh, gloria a Dios. Gente llena del Espíritu Santo. Gente llena de sabiduría. Gente que arda por dentro. Aleluya. Gente que sienta a Dios de la cabeza hasta los pies. Aleluya. No maldigáis, le dijo. Sigamos. Verso 17. Es que cada texto es una delicia. Con qué ternura, qué amor, el apóstol Pablo dice: no paguéis a nadie mal por mal. Sácate eso ya de aquí del corazón. No, hermano, es que conmigo fueron injustos, conmigo fueron crueles. Y como dice el dicho por ahí, a mí el que me la debe, me las paga. Deje ese dicho del diablo, que eso no funciona en este evangelio. Vamos. Vamos a hacer un cambio esta noche. Aquí adentro, en el corazón, vamos, hagamos ese cambio. Si te han herido, cambia ese mal que te hicieron por un bien. No le pagues a otro mal con mal, porque entonces vamos a hacer que el diablo haga fiesta con nosotros. Y en esta noche yo vine aquí para arruinarle la fiesta al diablo. Aleluya. Escuche bien esto que le voy a decir. Hay gente que están peleando entre ellos y el diablo está en medio como árbitro, riéndose a carcajada. A esto no los tengo que destruir yo, se destruyen solo, dice el diablo. Aleluya. Y el diablo está abonando, aleluya, el odio en uno y en el odio en el otro. No le hable, perdónalo, pero no le hable. Mantén esa cosa, esa distancia. Gloria a Dios. Rompe con esa malicia del diablo. Gloria a Dios. En esta noche deja que el Espíritu Santo de Dios haga ese cambio en el corazón. Aleluya. Deja que el Espíritu de Dios, a ti que me oyes a través de radio, televisión y en las redes sociales, deja que el Espíritu Santo de Dios haga ese cambio, cambio, cambio, cambio. Habla con el Señor, deja que Dios cambie tu vida en esta hora. Gloria a Dios. No paguéis a nadie mal por mal. qué belleza del texto sagrado. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Por eso te voy a decir algo, iglesia. Por eso no hay nada más bello que ver un cristiano verdadero. Ay, Dios mío. Es que un cristiano verdadero tú deseas, no sé. ¿Quieres que esté en todas las reuniones que tú estás? ¿Quieres que sea el que siempre cante? ¿Tú quieres que sea siempre tu líder? Aleluya. ¿Tú quieres que si vas a hacer unas pupusas baleadas, taquitos mexicanos, tú quieres que sea el invitado número uno? ¿Y por qué, hermano? Es que tiene una gracia de Dios. Adora lo que Él vive. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Que tus compañeros de trabajo digan: qué bendito evangélico este, hermano. Aleluya. Qué cristiano más lindo el que está en esa iglesia. Qué bendición es tenerlo aquí en nuestro trabajo a este varón. Qué lindo es que el patrón diga: mira, yo quisiera unos 5, 10, así como este que está aquí. No me llega tarde. Ay, Dios mío, se me salió, hermano, porque hay evangélicos que llegan tarde. Son puntuales. No mienten. No le llaman al patrón y le dice: ¿y qué le pasa? Me siento enfermo. Le dije, hasta busca hacer a la voz más ronca, así. Me siento enfermo, le dije. Y al rato anda cantando así como jilguero. No tenía nada, no quería ir a trabajar. Y después por allá anda en el parque. Y el patrón dice: voy a dar una vuelta al parque con mi familia también. Y lo encuentra el evangelio. Mira qué listo este bandido. No, mi hermano, el día que usted necesite un día libre, pídalo como está. Patrón, me siento bien agotado, estoy cansado y me quiero tomar un día libre. Fíjese, no le voy a mentir, no estoy enfermo, no tengo tos, ni gripe, ni calentura, ni me duelen las muelas, estoy bien. Es que mire, esa sinceridad le agrada a Dios y le va a agradar a su patrón también. ¿Sabes qué? Le va a decir: tómate el día libre porque me gusta cómo hablas. ¿Y quién lo hizo? Como dijo el hermano Gigi Ávila, Cristo. Es que Cristo no cambia a uno, hermanos. Ay, qué bendito es Dios. Verso 18. Ya casi voy concluyendo. Dice el apóstol Pablo: si es posible. No digo que va a ser fácil, pero si es posible, en cuanto dependa de vosotros, porque usted nada puede hacer si el problema es en el otro, pero si es posible, cuando dependa de usted, de mí, dijo Pablo, estad en paz con todos. No dijo con algunos de los hermanos de la iglesia. No dice con el grupito que yo me llevo. míreme bien porque va a tener que empezar por mí, porque soy el que estoy aquí. Con todos. Ay, pero este Pablo hubiera puesto el grupito A, el grupito B, el grupito C, el grupito de aquí, el grupito de allá. Como estaban los hermanos de Corinto, yo soy de Apolo, y yo de Cefas, decían los otros, y yo de Pablo, y yo de Crispo, decían los otros. Y Pablo les dijo, dejen de esas ñoñerías aquí. ¿Qué soy yo? ¿Y qué es Apolo? Aleluya. De una vez se desbarató todo. Me desarman esos grupitos. La iglesia es una. La iglesia verdadera de Cristo es una. La sangre que te limpió a ti es la sangre que me limpió a mí. ¿Cuántos adoran a aquel que murió en la cruz? ¡Gloria a Dios! La iglesia no se compone de grupitos. Cristo no viene por la iglesia tal y la iglesia menga de allá. No, Cristo viene por su iglesia. Lavada con la sangre del Cordero de Dios. Alaba lo que Él vive, aleluya. Que no tiene bandera. Gloria a Dios. No tiene de gente de sangre azul. No, la iglesia de Cristo es una sola. Aleluya. Así es que Pablo dice: estad en paz con todos los hombres. Aquí viene un consejo muy lindo para todos nosotros. Y yo lo voy a invitar a usted que usted escoja cuál le gusta mejor. Porque aquí hay dos opciones. O se venga usted, o deja que Dios se vengue por usted. Usted escoja. Yo escojo la de Dios. Es que me ha ido bien. Hay gente que por andar de pelionera ya le quitaron hasta 3 dientes. Se mete a boxeador y nunca supo ni que era boxeador. Y encuentro uno más bravo que él. Sé inteligente. Ponga de su lado al que nunca ha sufrido una derrota. Vaya conmigo, verso 19. Dice Pablo: no os venguéis vosotros mismos. Amados míos, qué ternura. A mí me gustan esas palabras. Así no deberíamos de tratar nosotros, ¿verdad? En lugar de estarnos diciendo chiquito, gordito, flaco, no sé qué cosa. Amados míos, les estoy dando pistas para que nos tratemos como dice Pablo. No os venguéis vosotros mismos. Amados míos, escuche, hermanito, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está. Eso no lo cambia nadie, escrito está. Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. El que se meta contigo se mete con Dios. El que destruya la iglesia se mete con Dios. Hay gente que, aleluya, hablan mal de los cristianos. Ten cuidado, porque por esos cristianos pelea Dios. Alábalo, alábalo, alábalo. Hay gente que se descuecen, aleluya. no tienen freno en la boca cuando están en las redes sociales y hablan peste de la iglesia de Cristo y hablan mal de aquel y a mal de aquel. Ten cuidado, gloria a Dios, que Dios tiene venganza, que Dios pelea por esa gente. Aleluya. Lo que tiene que hacer cada cristiano es ora por aquel que está débil, ora por el que se ha caído, ora por el que ya no puede, ora por el que está débil, ora, ora y ora. Aquí viene el texto que le saca chispas al alma. Verso 20. Aleluya. Ay, Dios mío. O sea que en otras palabras, si hay alguien aquí que no me quiera, me va a tener que dar unos tacos después del culto. Dice el texto sagrado: así que, si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué va a hacer usted? Dele de comer. Ay, Dios mío, pero es que esto es el Evangelio. Qué belleza la del Evangelio. ¿Ha encontrado un libro mejor que ese usted, hermanito? ¿Ah? Qué belleza. Qué dulzura, bendito Dios. Qué dichosos somos nosotros, hermano, de abrir ese libro sagrado y que me diga a mí lo que tengo que hacer cuando tengo un enemigo enfrente. Así que, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Aleluya. Yo espero que usted no se vaya a enojar para regalarme un pollo chino. Dele de comer. Ay, mire, hermano, no hay nada más lindo que tener una persona bien brava, pero brava con usted. Y usted le venga: hermanito, fíjese que hice una pupusa y me acordé de usted. ¿Cómo? Ay, Dios mío. Ay, hermano, y yo que tenía un pedazo de pastel ahí, ¿será que le doy un pedazo también? Es que me siento tan mal. ¿Y por qué se siente mal? Es que yo con usted casi me daba, pero usted me está desbaratando el corazón. ¿Y cómo, hermano? Es que en lugar de usted vengarse, de odiarme, usted me trae un plato de comida. Eso es el milagro que no puede hacer el mundo, ni puede hacer el diablo, ni el pecado. Eso es lo que solamente ese Dios que creó los cielos y la tierra es capaz de hacer. Dele de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pastor, yo lo voy a hacer por lo que sigue diciendo el texto. No vaya a pensar así, hermanito. Sea sano. Hay otra versión que dice: voy a leer esta primero. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. En otra versión lo dice de una manera distinta. Dice que harás que su rostro se ponga hasta rojo al ver de que tú, en lugar de devolver un mal con otro mal, estás devolviendo un bien. al que te hizo mal. Si tu vecino no te quiere, córtale la grama. Métele el cumbo de la basura cuando se lo mires en la calle. Aleluya. Sé inteligente. Y cierro con el verso 21. Dice la Biblia: no sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pastor, pero yo no aguanto a mi esposo. Trátelo bien. Que ese hombre tiene debilidades. Cuando venga del trabajo, dígale: mete los pies en esa agüita caliente, que hoy te toca corte de uña. Masaje. Sí, pastor, pero es que me ha dado una chamarreada. Y usted me pide que le sobe los pies. Sí, ya lo va a ver usted mansito como una oveja. Y haga usted lo mismo, hermanito, cuando usted encuentre a esa hermanita con el delantal, que aleluya, al revés. A mí no se me va la dulzura de la palabra todavía. Yo siento algo aquí bien especial. Sí, hoy voy a terminar porque es martes. Si fuera sábado, seguíamos. Pero aquí tenemos unos amigos que no vinieron por venir, vinieron porque andan buscando al dador de la vida. Y hoy quiero orar por ustedes. Vénganse aquí al altar. Vénganse, que vamos a orar por ustedes. Vénganse. Si usted no le sirve al Señor, vénganse. Usted. Aquí está Jesús. No se queden. No se queden. Quiero dirigirme mientras los sugieres hacen el trabajo. La iglesia ore. A todos los que están a través de radio, televisión, redes sociales. Si sientes que esta palabra ha sido para ti hoy, y quizás llevas tiempo con heridas, con enojos, sufriendo, odiando a otro, y al que tú odias ni cuenta se da que tú lo estás odiando, y el odio te está trayendo tu propia destrucción, ha robado tu salud, tu paz, tu propia salvación, hoy yo te invito a que te reconcilies con el dador de la vida, aquel que te amó como nadie te puede amar. Haz esta oración conmigo, por favor. Dios bendiga a este varón. Le voy a pedir, hermano Severito, el pastor, por favor, Ramoncito. Bendito sea su nombre. Siga clamando, iglesia, siga clamando. Ora conmigo. Señor Jesús, en esta noche te pido perdón con toda la sinceridad de mi corazón. Límpiame con tu sangre y no te acuerdes nunca, nunca más de mis pecados. Me duele haberte ofendido. Me duele haber pecado. Reconozco que te he ofendido tanto, tanto, tanto, y he vivido apartado de tu gracia. Hoy, Jesús, entra a mi corazón para que seas el Señor de mi vida y séllame con tu Santo Espíritu y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús. Gracias por haber muerto por mí en la cruz. Vamos a orar, iglesia. A orar. Y si alguno de ustedes necesita oración, también, allí donde están,